Y a mí no me importa que ya tú me tires. Te voy a bloquear hasta del WhatsApp. Tú no eres bacana como tú dijiste. Te voy a hacer ver que no eres de nada. Búscate otro que no sea yo, que soporte tu celo y tu estupidez. Lo que sentía por ti murió, y yo te dije que me lo iba a pagar con creces. Y ahora tú me llamas y yo no contesto. No quiero más peleas ni mensajes de texto. Deja de tirarme buscando pretextos. Que tengo una nueva vida, soy otro molleto. Contigo perdí mi tiempo sin que el reloj se me caiga en el mal fatal. Ni con uno prestado yo te vuelvo a dar. Me lo imaginé que tú ibas a final. Tal vez no te mire río, pero si sí te miro más. Sorry, vete a casa que ya se rompió el pozuelo. Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque hielo. Ya tienes palabras antes que dinero. Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego y digo ah, ah. En mi vida, ahora me toca a mí prender fuego en la vía. ¿Cuál era tu progreso? Una juca y un par de cervezas. El chapeo se te fue a la cabeza. No quisiste bajarle. Y por lo que veo ahora te pesa. Que estoy burlado con un par de mami fresa. Ese amor de mierda lo metí en un pamper. Y todas tus traiciones sucias la metí en un hamper. Ah, yo no quiero que te me empante. De allá para acá viene lo malo. Espero que tú aguantes. Y digo ah, ah. Nebula. A tu mi otro, King Nebula. JL Music. El fresco más romántico. Ah, Soso Brito Music. Big Davy produciendo. Hola bebé, Melosa la Music. La Melosa Abusadora. Atomic Otro Way. JL La Nebula. Un Loud Record Studio. La cama de Urbana. El yeah. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Arepa Olé, única y original, con las más exquisitas arepas y sus más de 30 combinaciones diferentes. Cachapas, patacones, tequeños, zumos tropicales, deliciosos postres y mucho más. Sigue todas sus promociones y noticias en Instagram. Búscanos en todas las plataformas de comida a domicilio. Y ahora también con nuestra app, Arepa Olé. Descárgala ya, abierto todos los días. Servicio de recogida en el local. Llamando al teléfono 963-925-694. Arepa Olé, calle Ercilla 14, zona Mercado Central. Envía tus giros con Banco Guayaquil. Tu familia en Ecuador lo recibe el mismo día y sin costo. Pide que tus remesas sean enviadas por Banco Guayaquil, con más de 11.500 bancos del barrio en todo el país. Banco Guayaquil, primero tú. Namaste Hindú, depilación con hilo unisex. Ofrecemos el servicio de cejas con henna, labio superior, frente, cuello, mejillas, barbilla, patillas, axilas, dedos y manos. Además, limpieza facial, manicura y pedicura. Cita sal 602-868-011. Dirección, Avenida Doctor Pérez, Alexandre 103 Bajo. Namaste Hindú, la mejor depilación con hilo. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia.